Oír mortales. Wow. Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. Hoy nuevamente con nuestro querido amigo Pedro Otero, ya que Nachito está de vacación. Muy bien. Que descanse, que junte pilas, que no lo piquen los mosquitos. Y bueno, no sé si la semana que viene o la otra lo tendremos nuevamente. Gracias, Pedro, por estar ahí, ¿eh? Si no, esto sería imposible. Bien, ¿sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra página www.oidmortales.com.ar? Podés volver a escucharnos los martes y los sábados al mediodía por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Y también salimos en otras radios del interior, ¿no es cierto, Luis? Sí, estamos retransmitiendo en simultáneo junto con La Retaguardia y la M690, Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar, de aquí de la Capital Federal, y nos retransmiten Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los martes a las 20 horas, www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, y en La Plata, Radio Nauta, FM 106.3, www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Muy bien, hoy estamos en un lunes, ya a finales de febrero, increíblemente, estamos terminando el segundo mes del 2024. Mejor que nosotros terminemos con el mes y no que el mes termine con nosotros, porque, en fin, son pareceres, son pensamientos de cómo, de las situaciones que estamos viviendo. Y a propósito de los días, hoy vamos a tener una entrevista con la licenciada Adriana Copis. Ella es referente, es una de las personas que más sabe sobre este tema del que vamos a hablar y que ayer se celebró, porque ayer fue el día del implante coclear. Alguna vez yo lo he nombrado, pero bueno, vamos a hablar con ella hoy, por suerte, que puede estar con nosotros en un ratito, hablando de lo que es el implante coclear. Así que si no escuchas bien, estate más atento, ponelo un poco más fuerte, porque te puede llegar a interesar este tema del implante coclear. Y por otro lado, creo, Luis, que vos ibas a, hoy vamos a hablar juntos acerca de la situación actual, de los paros que se están dando en distintos gremios, bueno, de la realidad, ¿no?, de este país. Sí, de la realidad de este país, con todas sus variantes. Bien, también tendremos música. La música de hoy que elegí tiene que ver con chicos o chicas, algunos, que cantan en la calle, cantan en los subtes, de repente se presentan en algún programa, o sea, chicos y chicas que no son muy conocidos, no son cantantes muy conocidos, como para acercárselos, si se les interesa, ustedes los pueden ir siguiendo. Y después sí, vamos a poner un tema histórico, digamos, de esos que uno se acuerda siempre cuando lo escucha, que bueno, esperemos llegar a tiempo para los tres temas que organicé para hoy. Así que alguno de ellos se los podemos dedicar a nuestra amiga María, que siempre nos escucha y que le gusta mucho la música que ponemos, dice. Siempre se ve que el resto del programa no sé qué le pasa, pero con la música está fascinada. Bien, Luis, Pedro, ¿les parece? Hacemos nuestra primera pauta, cumplimos con la pautita del gobierno de la ciudad. que ya ni me acuerdo de qué es, si es del dengue, del calor, de qué sé yo, del frío, del COVID, no sé. Eso, del calor, del calor. Volvemos a piso, ¿sí? Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Seguimos en Oído Mortales. Y si estás de acuerdo, Luis, me gustaría ya comenzar la entrevista con nuestra invitada, que ya la tenemos aquí esperando, mirándonos, escuchándonos, que es la licenciada Adriana Copis, y que con ella vamos a hablar acerca del implante coclear. Así que tenemos una interferencia importante, Luis, si podés silenciarte, porque me parece que es por tu lado. A ver. Ahí estamos mejor. Bien, estamos entonces con la licenciada Adriana Copis. Hola Adriana, Luis Angió y tu amiga Cristina Varela, te saludamos. Bueno, hola Cristina, hola Luis, gracias hola. Por invitarme. Es un placer poder hablar de una área que a mí, como vos bien dijiste, me interesa muchísimo, es un área que es donde yo soy referente, y todo lo que tiene que ver las pérdidas auditivas infantiles, el equipamiento y todas las ayudas auditivas, ¿no? Este es un trabajo que se hace de equipo. Es un trabajo donde no es una sola persona. Yo en este caso y en esta entrevista sería como una de las referentes de un equipo muy grande que trabaja, tiene su lugar de trabajo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el Servicio de Otorrinolaringología y Audiología, donde es un equipo multidisciplinario, realmente. No lo podemos abordar desde un solo lugar, ni una sola persona, sino el trabajo en equipo. ¿Qué es lo que destaca a la actividad y al trabajo en el Hospital de Niños? En el, como decimos nosotros, en el Guti, en el Gutiérrez, ¿no? Uh-huh. Y es lo que nos enriquece a todos nosotros, porque no es solamente desde lo profesional, sino desde lo humano y desde el poderse poner en el lugar del otro, de las familias que vienen con esta problemática. Una palabra que es tan usada y se hacen tantas charlas que significa la empatía, que yo creo que es una postura desde uno hacia el otro y que uno aprende desde que es chiquito. Así que gracias por invitarme y bueno, yo represento a lo que es el Hospital de Niños. Bien, y Adriana, para el que no sabe, nosotros estamos hablando hoy de un tema que involucra a las personas, que pueden ser niños, en tu caso, que es lo que vos te especializás, o adultos, que no escuchan. Sí. Uno siempre piensa, bueno, si no escuchás, anda a hacerte una audiometría, ponete un audífono y ya está. ¿No? Es como la mayor difusión, es más, hay audífonos que los venden en la tele, como, claro. No, llame ya. Y no sirve para nada, ¿no? Eso, de paso, le damos una manito. Pero existen otras cosas que se pueden usar para que la gente, los chicos, en este caso vos que trabajas con chicos, puedan escuchar por primera vez, o si escuchaban y dejaron de escuchar, vuelvan a escuchar. Y más allá de los audífonos, existe lo que se llama el implante coclear. Entonces, para el que nunca escuchó esto, ¿qué es un implante coclear? Bueno, un implante coclear es un dispositivo de ayuda auditiva que lo que hace es reemplazar la función que tiene, o sea, el oído se divide en tres partes, externo, medio, interno, o sea, reemplaza la zona del oído interno, la zona nerviosa que está dañada, pero lo reemplaza, no cura, reemplaza ese funcionamiento. Entonces, lo que hacen esas células internas, que es un estímulo eléctrico, que es lo que va a estimular el nervio auditivo y la señal va a llegar al cerebro, y después necesitamos un montón de otras funciones cerebrales que estén en condiciones para poder decodificar ese estímulo, lograr realmente en los casos donde las pérdidas auditivas son severas o profundas, donde los audífonos, que también son otro elemento de ayudas auditivas, no nos dan una ganancia que le permita a ese niño acceder a los sonidos del lenguaje cotidiano, del habla, lo que nosotros hablamos sobre lo que son los sonidos del medio ambiente, uh-huh. El implante vino para ayudarnos, para darnos una ayuda en esos casos específicamente. Bien, o sea, el audífono puede ayudar a algunos casos en donde todavía hay un poco de audición y ayuda a escuchar mejor. Y en otros casos, cuando el audífono, por más que uno le ponga un audífono potente, no alcanza, la otra opción posible es un implante coclear, que sería, entre comillas, o a lo mejor ustedes en la calle lo ven, es como un audífono con una plaqueta apoyada en la cabeza, ¿no? Una cosa redonda apoyada en la cabeza, y con un, como una especie de audífono también puesto en el oído, ¿no? Es un poquito más llamativo, entre comillas, Adri. Claro, no, en este momento no, porque es verdad lo que vos decís, hay algunos que tienen forma de audífono, ese sería el procesador externo. Uh-huh. La diferencia con el audífono es que el audífono no tiene ninguna parte o procesada, digamos, ninguna parte implantable quirúrgicamente. El audífono lo que hace es tomar el sonido, amplificarlo, utilizar la vía fisiológica de entrada del sonido por el conducto y después sigue utilizando el sistema del oído de ese paciente. Lo que sucede es que muchas veces, cuando la pérdida auditiva es muy severa a profunda, hay tal daño en las células nerviosas del oído interno, están tan dañadas que el audífono no llega a alcanzar esos niveles. Lo que hacemos, lo que hace, digamos, la parte interna que se implanta a través de la cirugía, por eso esto es un trabajo de equipo, hay un cirujano y hay todo un equipo, y además el trabajo de la estimulación. Esto no es algo que se pone y mágicamente aparece lenguaje, aparecen sonidos y la persona, no, sobre todo en los niños. Entonces, con este dispositivo logramos reemplazar esa función y logramos llevarle la audición en cantidad dentro de parámetros normales. Bien. Eso es lo que hace. ¿Y a un niño cuándo se le puede, por ejemplo, o sea, hay que prepararse para pensar que va a entrar un quirófano, porque hay una partecita de esto que va dentro, digamos, de la cabeza? Exacto. ¿Y cómo se prepara a las mamás, al papá, a la familia, en qué momento se hace esto, en cualquier momento, cómo se organiza eso? Nosotros en el hospital tenemos un equipo y en diferentes, están los que se llaman los grupos de implantes. En nuestro hospital es uno de los que ha formado un grupo de implante, ya hace más de 10 años que se hace, donde el equipo está formado por el otorrinolaringólogo, que es el que va a hacer la cirugía, las fonoaudiólogas, tanto del área de neurolingüística, lenguaje, que son las que van a evaluar, y van a evaluar, digamos, las características acústicas que tiene ese niño, las posibilidades. Hay una psicóloga, que es lo que va a trabajar con la familia y ver qué características tiene, porque acá hablamos de niños y necesitamos realmente que haya una familia comprometida que entienda que entienda las expectativas. Por eso las expectativas tienen que ser reales e individuales para cada caso. Hay un asistente social que va a trabajar todo, digamos, va a ir orientando, además de la orientación que les damos nosotros, para todo lo que tiene que ser la tramitación y lo que va a tener que ser el sacar un certificado de discapacidad, los famosos CUD. Después, o sea, antes de operar, primero al paciente se le pide que saque el certificado de discapacidad. De discapacidad. Porque estos son dispositivos muy caros. Y la verdad es que la gente no podría por ahí, ¿no? No. Comprarlo. Creo que ninguno de nosotros podría tampoco comprarlo si no tiene un certificado de discapacidad, porque son todos dispositivos importados, están con el precio obviamente en dólares y son muy, muy costosos. Pero primero hay una previa, hay una etapa que es preimplante, que es donde uno va evaluando cada área. Y obviamente después estamos, porque dejé para último lugar, las audiólogas, que somos las que evaluamos y hacemos todas las evaluaciones de todos los niveles con pruebas objetivas y subjetivas para evaluar realmente cuál es ese nivel. Bien. Está también la parte genética dentro de ese equipo, donde uno tiene que saber, porque a los papás les interesa mucho saber cuál es el origen, ¿no? Salvo que sea un origen, digamos, por una afección o infección perinatal, natal o postnatal. Claro, la rubiola, por ejemplo, ¿no? Que en su momento se hablaba mucho. Por ejemplo, tenemos las anoxias, tenemos el citomegalovirus. En este momento es el citomegalovirus, que da una hipoacusia de tipo progresiva, que lleva a la sordera. Mira, qué importante. En este momento es una de las infecciones que están como más en ese nivel. La rubiola, después de la vacuna, salió la vacunación a los 11 años, ya dejó de ser un factor, lo sabemos, estoy hablando con una profesional, con una colega, así que sabemos muy bien que dejó ya de ser uno de los factores de riesgo auditivo. Sí, qué importante el tema de la vacunación, ¿no? O sea, remarcarlo. Para quienes recién nos están escuchando, estamos hablando con la licenciada Adriana Copis, ella es referente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, allí en el barrio de Palermo, un hospital icónico, muy querido por todos los argentinos y todas las argentinas. Y yo diría que, apelando a la confianza que tengo con la licenciada Copis, le diría que se tome un vasito de agua, que se relaje un poquito, así la dejamos descansar, ponemos un poquito de música, si le parece a Pedro, Muy bien. Y volvemos a seguir charlando. Y si estás escuchando y tenés alguna duda sobre el implante coclear que estamos hablando, es el momento, muchacho, muchacha, de preguntar algo que quieras saber, ¿sí? Así que, Pedro, te dejamos todo tuyo, ahí vamos. Amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando, ahora yo te busco, y en el silencio yo me pierdo. No soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día, y ese día que aún especial. Después la vida me ha enseñado mucho más. En torno a ti no gira todo como siempre. Y yo les decía que íbamos a escuchar un tema musical por una voz nueva. Oscar, Cantalejo. Así se llama esta canción, El Mundo. Y una versión muy, muy bonita de este chico. Es un chico muy joven que se presenta en estos programas de música que hay por el mundo. Ya no me acuerdo si en España, en México. Pero me pareció una voz muy bonita, muy bonita. Y bueno, para tener en cuenta, si tenés ganas de seguirlo, Oscar Cantalejo. O sea, Oscar Cantalejo. Tendrá ahora unos 16 años, ¿eh? Una voz casi de un... Parece un hombre grande, digamos, ¿no? Y es un adolescente, en definitiva. Pero, bueno, estas perlitas que a lo mejor algunos ya lo conocían, a mí me pareció muy interesante como para compartir con ustedes, ¿sí? Estábamos comunicados con la licenciada Adriana Copis, estamos hablando del implante coclear. Ayer fue el día del implante coclear, ya nos estuvo contando qué es el implante coclear, ya sabemos que se puede colocar en niños, en adultos, que son de ayuda, que sale un montón de plata, con lo cual necesitas de un equipo para poder llegar al implante. No es que abrís la puerta, golpeás la puerta y decís, buenas, buenas, vengo por un implante. No, no es así en este caso. Para nada. Es todo un proceso, ¿sí? En donde el certificado de discapacidad, la presencia de las obras sociales y del Estado, la importancia para poder acceder a que un hijo pueda escuchar, por ejemplo, un nieto pueda escuchar si nació sin escuchar y pueda integrarse a este mundo sonoro, a este mundo de la comunicación en el que vivimos, ¿no? Y no tenga que pertenecer a otro mundo, a otra cultura que es la cultura sordo, la cultura de las personas que se comunican con señas, y que bueno, que también, nada, es otra cultura, pero no es la que habitualmente o la más frecuente, ¿no?, la que nosotros quisiéramos en general para nuestros hijos, para nuestros nietos. Bien, entonces, Adriana, volvemos a recapitular. Sí. El implante es para niños, referés, y es para adultos. ¿Cómo seguimos? Guíame vos, dale. Claro, con referencia a lo que vos decías, es importante, es decir, yo siempre que hablo, porque claro, tengo pacientes ahora, dado que ya hace muchos años que estoy en el hospital, que empezaron chiquitos y que ahora ya son adolescentes, adultos y tienen su familia. Y cuando me hacen esa pregunta, porque generalmente nosotros, o sea, uno tiene, digamos, lo que es, hay diferentes comunidades, como la que vos marcabas, ahí está la comunidad que solamente quiere lengua de señas, está la comunidad que solamente quiere lectura labial, y está la otra comunidad que somos los que para eso colocamos un implante, un audífono, que queremos la auralidad, no solamente la oralidad, sino la auralidad, que alguien pueda adquirir lenguaje por escucharlo, como hacen los chicos cuando uno dice, uy, pero eso no se lo enseñamos en casa. ¿Y lo trajo de dónde? ¿Lo escuchó? Por ejemplo, una frase, una palabra, etcétera. Pero sí, cada vez que yo tengo que... Cuando me preguntan a favor de qué estoy, le digo, yo estoy a favor del lenguaje total. A mí lo que me gusta es que un chico que tiene una discapacidad auditiva pueda compensarla, lo va a hacer a través de lo oral, que pueda hacer lectura labial y que pueda también manejarse con lengua de señas. O sea, así como nosotros aprendemos diferentes lenguajes y diferentes idiomas, esa también es una forma. Pero... bueno, es a veces no se puede pretender que los demás aprendan, o sea, un lenguaje específico, ¿no? Pero bueno, apuntaba a eso, porque es importante tener en cuenta que es como darle más herramientas para que se puedan desarrollar en el futuro sin necesidad de tener intermediarios. A veces cuando uno maneja un idioma y no necesita un intermediario, es fantástico. Yo me doy cuenta con los idiomas que no manejo, ¿no? porque digamos la comunicación fluye diferente y es distinta. Así que por eso es fundamental. Y si te puedo hacer una reseña chiquitita de por qué el 25 de febrero, ¿por qué es ese día, el Día Internacional del Implante Coclear? Porque ese día, en 1957, dos cirujanos franceses fueron los primeros que insertaron un alambre de cobre y determinaron que la eficacia del estímulo eléctrico en la cóclea, o sea, adentro en las células, que estaban dañadas y cómo a través de esos impulsos eléctricos, que uno puede decir, uy, es una descarga eléctrica, no, son de microvoltios, podían volver a activar esa función del nervio auditivo. Entonces, a partir de ahí se tomó esa fecha. El descubridor fue William House, pero ellos fueron los primeros que lo pusieron, digamos, en práctica. Y acá, en Argentina, el primer implante coclear se hizo en 1987. Y a partir de ahí se fue, bueno, la tecnología fue avanzando, ¿no? Y bueno, yo estuve recopilando, a raíz de esta invitación, por eso estuve buscando, la primera vez que se celebró acá en Argentina el Día del Implante Coclear, o el primer año, fue en el 2009, que como todos los, digamos, los días que se ponen como hitos de algo, es para reflexionar, o sea, para reflexionar sobre esto, sobre los avances tecnológicos, sobre la importancia que tiene para devolverle a una persona, obviamente no curar, pero sí reemplazar y habilitar nuevamente el canal auditivo, la audición, ¿no? Entonces, por eso es muy... Para mí me parece que es una fecha para reflexionar, para, bueno, decir, ah, mira, es el día del implante coclear. ¿Qué es un implante? ¿Cuál es la, hablar con personas implantadas? ¿Cuál fue su experiencia? ¿No? Familias, familias que acompañan. La verdad que sí, es importante. Sí, yo me acuerdo, también tengo mis años en el recorrido, y al principio un implante era como una aguja en el pajar. ¿A quién se le iba a poner un implante? Poco más tenían que tener el paciente título universitario, hablar dos idiomas, haber escuchado y después haber perdido la audición. O sea, tenía una serie de requisitos. De requisitos muy que era bastante complicado llegar a un paciente para un implante. Y hoy por hoy, no digo que van a implantar a las plantas, pero Claro, y además con todo lo que tiene que ver la tecnología para la realización de microcirugías, lo que tiene que ver robot como el Da Vinci, etcétera, en todos esos avances tecnológicos permitieron que ahora, digamos, los requisitos sean menores. Y entonces vos podés llegar a implantar a un paciente al año o antes del año también se hace. Entonces, prácticamente... ese espacio de tiempo que no escucharon prácticamente desaparece y el desarrollo es totalmente normal. Normal porque, obviamente, empieza, una vez que uno habilita el oído, el sensorio auditivo, ya después, esto no es una varita mágica, siempre se los explicamos a los papás y en función de cada una de las familias y niños. Hay todo un recorrido que hacer, un acompañamiento de ese niño con terapias, ¿sí? Terapias que tienen que ver desde lo auditivo, desde el lenguaje, donde uno tiene que ir estimulando para que el lenguaje aparezca, porque el lenguaje es una función superior. O sea, no solamente por habilitar la audición, yo ya voy a desarrollar lenguaje, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, y qué importante el que sea un equipo, qué importante la labor de las fonoaudiólogas y los fonoaudiólogos, porque este proceso es un proceso de acompañamiento permanente con los papás, con la familia, ese niño después ir a un jardín, ir a una escuela, también hay que acompañarlo en esos casos. Y una pregunta que me están haciendo, ¿El implante usa pilas, se enchufa, se carga como un celular? ¿Cómo es? El implante tiene baterías recargables. Ajá. Tiene dos tipos de baterías. Baterías recargables, que tienen obviamente una vida útil, que es bastante. Y después tiene, porque muchas veces me pasa a mí con los pacientes, por si se les termina la carga por algún motivo en especial. Cuando son niños, los papás se ocupan mucho de que tenga. También tenés un adaptador para pilas 675. Bien. Pero en sí son pilas recargables, son baterías recargables. Baterías, sí, recargables. Baterías recargables. Se pueden mojar, se pueden bañar, como por ejemplo con el audífono, el paciente no se puede bañar. Bueno, los implantes. Y se baña, claro, digamos. Los implantes tienen la característica de poderse mojar. ¿Por qué? Porque tienen un sistema, digamos, todo un accesorio que se llama el aqua, que lo cierra al implante en forma hermética en una bolsita, se cambia lo que es, lo que vos decías, esa antenita, ese procesador que va pegado y es lo que se ve también, y los chicos pueden. De hecho, yo tengo una paciente que hacía, digamos, se entrenaba en natación, y bueno, cuando llegó todo ese, digamos, accesorio, fue fantástico, porque ya no se tuvo que sacar más el implante para nadar, para, claro, ir a la pileta, etcétera. También creo que hay que nombrar acá, y me parece muy importante, algo en nuestro país, que es la ley que se sancionó en cuanto a la obligatoriedad de que cuando tenemos un hijo, una nieta, un nieto, una hija, es obligatorio que se le haga una prueba para chequear la audición. Exactamente. Ese tema, exactamente, es fundamental en este tema del implante coclear, sí, sí, porque si no, nos pasa como nos pasaba a los que ya tenemos algunos años, que nos llegaban los chicos a tratamiento con 4, 5, 6, 8 años, y decía, tonto, tiempo perdido, Dios mío. Exactamente. Bueno, hoy por hoy, a las 24 horas de nacido, ya sabemos que a todos nuestros, a las bebés, se les puede hacer una prueba muy simple, nada invasiva, sencilla, ¿sí? Exacto. Para detectar si escucha o no escucha. Y también suponen, yo sé, seguimiento según los casos. Exactamente. Y lo bueno de lo que vos hablabas es que en las maternidades, por lo menos acá en lo que es Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vos lo sabés, Cristina, porque perteneces a la red, estamos en una red de fonoaudiología, donde dentro de los hospitales de agudos, así llamados, que tienen maternidades, que son los hospitales que hacen el screening neonatal de nacimiento, digamos, el primer estudio, y si ven que ese estudio no da, no pasa, no da, pasan a un segundo nivel, que somos los hospitales pediátricos, que somos los referentes del alto riesgo auditivo infantil. Que la verdad que está realmente muy bien armado, porque es todo un programa y todo es una red realmente. Uh-huh. Hay un programa de pesquisa neonatal y de pesquisa de alto riesgo. Eso favoreció muchísimo, porque es como vos decías, cuando yo ingresé al hospital, allá lejos y hace un tiempo, no mucho, para nosotros una detección precoz era 3 años y medio, 4. Yo veía a los chicos, estaba aprendiendo, porque recién entraba, y realmente ahora nosotros tenemos detecciones, no solamente derivados de la red. Bueno, otra cosa, las causas de derivación, la primera era la sospecha de los papás, no era el screening. El primer ítem que nosotros tengo y que yo recordaba que tengo cuando daba clases es, ¿cuáles son los motivos de consulta? ¿Cuáles son los primeros? Bueno, la sospecha del papá, de los papás, la sospecha de una maestra. Ahora es al revés, es el screening neonatal. Uh-huh. ¿Cuál es la primera derivación? Viene derivado allí. Obviamente después está... Y eso logramos bajar la detección precoz al año y medio, año, año y medio. La verdad que cada vez lo logramos bajar más. Entonces, para nosotros es un logro muy... Sí, por supuesto. Excelente noticia. Bien, estamos charlando o hemos charlado con la licenciada Adriana Copis, referente del Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez, el Hospital de Niños, más conocido por todos ahí en el barrio de Palermo. Licenciada Copis, gracias por todo. No, vos sabés, Cristina, primero que sos colega y amiga, y para mí es un placer, gracias a vos, por pensar en mí, en hablar sobre esto. Sí, el Hospital de Niños el año que viene cumple 150 años, voy a pasar un pequeño aviso, así que el año que viene va a ser un año de festejos, donde se van a hacer diferentes actividades, así que después te las voy a ir pasando, porque bueno, hay todo. Estamos muy orgullosos del Hospital de Niños, no sé si se nota. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo. No, Cristina. Gracias a vos, Adri, muchas gracias. Gracias, Luis, por invitarme. No, gracias a vos. Pedro, si te parece, volgamos a la pauta y ponemos otro tema musical. Ahí vamos. No. Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y seguimos en Oíd Mortales. Gracias, Pedro. Así no me siento tan sola. Luis está con inconvenientes técnicos. Así que nada, decimos que no se preocupe, que acá estamos bancando la parada, como quien dice. Bueno, espero que les haya interesado el tema. El tema de la audición es un tema, el no escuchar es un tema que a uno lo conmueve cuando le toca, como tantos temas. Si no te toca, lo ves pasar de costado. Hasta que tenés un familiar, un amigo, alguien a quien, por distintas razones, empieza a no escuchar. Y no escuchar significa no comunicarse, significa aislarse, significa no ser parte de tu mundo, del mundo que tenías, o ser un niño, en el caso de un bebé recién nacido, que le falta un canal de entrada para poder integrarse a lo que es la sociedad, la comunidad hispanohablante o del idioma que fuera y demás. Realmente la audición siempre, digamos, para mí es como uno de los temas que yo hablo con mis pacientes, porque uno puede mirar y no ver bien, se pone un anteojo, ve y ya está. Y no trae mayores inconvenientes ni para uno ni para los demás. No escuchar significa grandes inconvenientes para uno y grandes inconvenientes para el que convive con uno. Porque hay que estar con una persona que todo el tiempo uno tiene que estar repitiéndole las cosas. Y uno, el que no escucha, también le molesta estar pidiendo la repetición todo el tiempo. Y por el otro lado, uno empieza a quedarse afuera. Y entonces empieza a aislar. Y empiezan a complicarse. Y es maravilloso ver a los pacientes que llegan a un audífono, por ejemplo, y cómo les cambia la vida, les cambia el humor, les cambia el gesto. Gente que tenía un gesto apesadumbrado, triste, de repente es como si volvieran a despertarse, como si hubieran, ¿viste cuando estás muy cansado y de repente te hiciste una gran siesta y te despertás y sos otra persona? Bueno, eso es lo que pasa muchas veces cuando alguien logra volver a escuchar como escuchaba antes o empiezan a escuchar. Hay tantas imágenes por YouTube de bebés que no escuchaban y que empiezan a estimularlos y empiezan a escuchar y las caritas, nada, es como muy, muy emocionante, muy emocionante. Bien, y sepan que más allá de que no tengas ningún tipo de problema para escuchar, si vas cumpliendo años, y es lo que tenemos que hacer todos, en algún momento vas a tener problemas para escuchar. Como en algún momento vas a ser hipertenso, viste que el médico te dice, mire señora, por más que usted diga que siempre fue de presión baja, en algún momento de la vida usted la presión le va a subir. Bueno, esto es igual, en algún momento de la vida vas a tener alguna dificultad auditiva. Sí, Pedro. Sí, además, Cris, alrededor de las dificultades auditivas muchas veces está como esta creencia que solamente llegan con la vejez. Y muchas veces hay gente que quizás no quiere ni ponerse audífonos, ni hacerse chequeos, ni avanzar por ese lado cuando le cuesta o se le reduce la audición, cuando son quizás más jóvenes. Y la verdad es que realmente cuando tenés una persona cerca que decide ponerse audífonos o que empieza a hacerse chequeos, la verdad que en ese sentido, sobre todo con los audífonos, ¿no? En ese sentido es increíble ver cómo les cambia la vida, cómo empiezan a escuchar, cómo empiezan a integrarse, cómo empiezan a sentirse distintos. Porque también hay una cosa alrededor de este tipo de miedos a la vejez, porque muchas veces también está relacionado con eso, que hacen que quizás sienta vergüenza o algún tipo de miedo de, por ejemplo, ponerse audífonos. Y la verdad uh-huh. que es increíble ver el cambio cuando toman esa decisión, ¿no? Totalmente. Pero es como todo, la decisión la tiene que tomar el paciente. Mis pacientes me dicen, ¿tengo que ponerme un audífono? Y entonces yo los miro y les digo, ¿tiene que ponerse un audífono? Porque yo no sé, o sea, yo puedo evaluar la audición de alguien, suponer, pero nunca voy a estar en las orejas de ese paciente ni con la familia de ese paciente. Pero también hay que reconocer que hay mucha gente que dice, con lo que escucho me alcanza. No quiero escuchar más de lo que escucho. Y también hay que respetarlo. Y llegado el momento, bueno, hará el insight, o como mi abuelita decía, mi abuelita se llamaba María y era muy amorosa, pero ella decía, ¿cómo me voy a poner un audífono? Voy a ir por la calle y la gente va a decir, ¡ahí va doña María la sorda! ¿No? Para ella era, y se murió sin jamás tocar un audífono, con 93 años. Bueno, cada uno puede elegir su camino, y bueno, y agradecerle a la licenciada Adriana Copis nuevamente esta intervención. Tenemos días difíciles, cambiando un poco de tema, que también pueden tener que ver con la audición, ¿no? Porque el que no hay nadie, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y bueno, habría que ver en algunos gobernantes cómo anda la audición y cómo está la comprensión, la empatía, como hablaba Adriana Copis, qué es lo que quieren escuchar. Porque ahora está todo puesto en no lo ves, no lo ven, ¿no? Yo creo que tampoco lo escuchan algunos, no lo escuchan, no se ponen en el lugar del otro. Y hoy tuvimos un día ya de inicio de paros y de anuncios de probables paros, y de una realidad también, y de esto lo digo desde lo personal, porque yo también hago actividad gremial, en donde muchas trabajadoras y muchos trabajadores están un poco asustados y no tienen, no pueden todavía tomar la decisión de parar, de decir, bueno, basta, tenemos que hacer algo, tenemos que juntarnos, acompañemos a los docentes, como hoy, que hubo un paro docente y que muchas escuelas no comenzaron. Nada, es un punto que a mí en lo particular me preocupa, y también no tengo el dedo acusador de, ay, claro, mirá, no hacen nada y pretenden que después las cosas cambien. Porque también entiendo el miedo a quedarse sin trabajo, el miedo a que tengan algún otro tipo de problema en el trabajo, porque si hay algo que se complica hoy realmente es quedarse sin trabajo, porque hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. Y entonces va a haber mucha cantidad de gente que va a salir a buscar trabajo, o muchas empresas que están achicando porque aprovechan, ¿no?, la volada, y entonces dicen, bueno, ya que estamos, achicamos, este es el momento. Y otros porque a lo mejor realmente no pueden sostener, porque si no venden lo que tienen que vender, si no cobran lo que tienen que cobrar, no pueden sostener un staff de gente trabajando, y bueno, nada. Lo que estuve viendo es que ATE se sumó hoy al paro docente, ¿sí? Hubo una marcha hacia el INADI, supuestamente yo estuve todo el día igual trabajando, la verdad que no sé si realmente esto fue efectivo o no prendí la tele, o sea que no escuché nada de esto, ni vi nada tampoco, pero lo que también estoy viendo es que el miércoles va a haber paro relacionado con aeronavegantes, o sea, si tenés que tomarte un avión, ya sea por trabajo, por vacaciones, para visitar a alguien, por alguna cuestión de salud, estate atento porque es probable que haya dificultades para poder viajar en avión. Por lo menos son tres los gremios aeronáuticos que anunciaron un paro para este miércoles 28. Los gremios son APLA, APA y UPSA, ¿sí? Y todo tiene que ver con las cuestiones salariales, porque en general todos los gremios estamos o no estamos, en nuestro caso todavía no firmamos, pero lo que nos ofrecen es a la baja del índice inflacionario, con lo cual es un despropósito poder pensar en firmar y decir, ah, bueno, estamos todos de acuerdo, cuando lo que me estás ofreciendo es, si tengo una inflación de 20, me estás ofreciendo el 10. ¿Qué hago con el otro 10? ¿Cómo lo dibujamos? Y empiezan a ofrecer bonos no remunerativos, con lo cual empieza a licuarse, digamos, el sueldo, y empieza también a perjudicarse a los jubilados, que son, creo, uno de los más, si no son los más perjudicados de todo este accionar de este hombre, de este gobierno, o parte de este gobierno, que realmente es muy preocupante. A mí realmente me tiene muy, muy, muy preocupada, mucha gente que está muy angustiada, con unos niveles de estrés altísimos. En el hospital lo vemos con los pacientes, lo veo yo con mis compañeros. La situación está muy compleja, no están llegando insumos, aclaro, no están llegando insumos como alimentos, que tienen que usar algunas personas que no tienen la posibilidad de comer comida como comes vos, que va, te haces un pedacito de carne, un bife, un churrasco, algo, que tienen que comer una comida especial. Bueno, eso no está llegando, la gente se está desesperando porque esos pacientes, ¿cómo siguen? Más allá de todo lo que estamos viendo que ocurre con la medicación, ¿no? La no llegada de la medicación. Así que realmente la cosa está compleja. Sumado el dengue, sumado tantas otras cosas que lamentablemente nos están pasando. No nos queda mucho del programa. Yo ya quiero ir agradeciéndole a Julio Pardo, porque si no después se me corren los minutos y no lo llego a saludar. Pedro, gracias por la parada, por bancarme. Hoy hablamos de un tema que yo sé que también familiarmente tiene que ver, que es el tema de no escuchar. ¿Quién no tiene un sordito en la familia o una sordita? ¿Quién no tiene en la familia alguien que supuestamente escucha bien, pero no escucha? ¿Quién no lo tiene? ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya gustado el tema. Cualquier inquietud que tengan, sepan que tanto la licenciada Copis como yo estamos en servicios públicos de salud, que no importa dónde vivas, no importa dónde vivas, no importa si sos argentino o no sos argentino, igual te vamos a atender, ¿sí? Y estamos para esto, para eso estamos trabajando en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, nos vamos a ir, les voy adelantando, con un tema musical que se llama Vuelvas. Quien canta es Flor Álvarez. Flor Álvarez, si vos la googleás, la vas a encontrar cantando en los subtes, cantando en las plazas, y de a poco se va haciendo conocida. Y yo la verdad que no la tenía tan presente a Florcita Álvarez. Me parece que vale la pena que le demos una oportunidad a esta cantante argentina, que generalmente en la línea A, que yo la he visto, y en alguna plaza ahí por San Telmo, por esa zona, y que de a poco va teniendo como un poco más de difusión su canción, digamos, su música, su voz, ¿sí? Así que bueno, espero que la disfruten y esperemos que Luis pueda solucionar todos sus problemas técnicos en general y pueda hacer mañana su programa sin problemas, ¿sí? Pedro, gracias por acompañarme y nos vamos a ir yendo entonces con ese tema. Nos vamos a ver ya el próximo lunes, estamos en marzo, muchachos. 4 de marzo. Es increíble cómo corre. Así que bueno, gracias Pedro, gracias Luis, porque igual se mantuvo ahí escuchándonos a pesar de sus dificultades. Y nos vemos el próximo programa de este programa que llamamos, atenti Pedro, Oíd Mortales. Gracias, chau, nos vemos el próximo lunes. Una manera pa' poder encontrarnos. Si en esta vida no podemos cruzarnos, espero la otra pa' poder abrazarnos. Si lo que hice por vos no te ha alcanzado, seguiré remando sola en este naufragio, combatiendo mil tormentas y los tornados, porque quiero tenerte siempre a mi lado. Y sé que es egoísta de mi parte pensar mi vida al lado de usted, y mi cora que no logra entender cómo pudiste amarlo y al rato romper. Y no me niego a entender que se acabó la historia que construimos los dos. Tal vez cuando vos escuches mi canción recuerda lo mucho que te amé yo. Y vuelvas, que me golpee la puerta, que me digas que no salí de tu cabeza y que en la noche me piensas. Y otra vez, en mis sueños te apareces. Y otra vez, me despierto y desapareces. Y otra vez, en mis sueños te apareces. Y otra vez, otra vez.